tengo recuerdos de un pasado feliz. Solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve a mí. He vivido unos años algo duro sin ti. Y ahora quiero olvidarlo. Con